reaccionándonos con Mumia Bulla Mal. Y bueno, pues también está con nosotros un compañero que hace algunas semanas pues salió de prisión. Y bueno, pues es muy importante para nosotros la presencia de él aquí. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Jacobo, que va a venir a hacer uso de la palabra en este mitin de solidaridad con Mumia. Desde aquí, y bueno, pues desde todos los lugares donde se resiste. pedimos la libertad para